Tema 12. Los elementos a priori del conocimiento. 1. Introducción. Lo a priori referencia al conocimiento adquirido sin contar con la experiencia, aquel que se adquiere mediante razonamiento deductivo. Descartes consideraba la razón como una facultad independiente de la experiencia, conocimiento innato, conocimiento de uno mismo, cogito ergo sum. Filosofía medieval. Al-Farabi distingue entre una demostración propter quid y otra quia. Por su parte, Alberto de Sajonia los renombró como demostración a priori y demostración a posteriori. Respectivamente, la primera es la que procede de las causas al efecto y la segunda viceversa. Para el empirismo, desde Locke, los términos a priori y a posteriori adquieren un significado más general. A priori, conocimiento que se logra a través del uso de la razón pura, sin la experiencia. Y B, a posteriori, conocimiento que parte de la experiencia. Kant tiene un significado diferente. A priori, conocimiento independiente de la experiencia, pero que no procede cronológicamente de la experiencia misma, siguiendo a Leibniz y Wolff. A priori se asemeja a puro. No depende de la experiencia. A priori es la condición de posibilidad de todo conocimiento. El a priori es la forma del conocimiento y el a posteriori el contenido o materia del conocimiento. Lo a priori no es nada conocido, sino la función que condiciona irrestrictamente todo conocimiento. Idealismo postkantiano. A priori. La totalidad del saber es a priori. Todo lo conocido procede de la actividad creadora del sujeto. Hegel. A priori es el estado del pensamiento en sí mismo, considerado como el conocimiento universal y necesario que se basa en los elementos a priori. Fenomenología de Husserl. A priori material, principio de las regiones del ser, y son, por tanto, materiales. Se refieren a los grandes conceptos de la conciencia, sociedad y materialidad. El objeto, en cuanto objeto conocido, estrictamente objeto que no cosa, ni es algo trascendente que se enfrente al conocer, como afirma el realismo gnoseológico, pero tampoco es el resultado meramente formal del dinamismo cognoscente del sujeto. Lo a priori no es una estructura mental puramente formal, aunque tampoco tiene un contenido completamente material. Pero toda conciencia es conciencia de algo, por lo que lo a priori es un acto de aprehensión. Así, lo a priori incluye verdades formales y materiales. De este modo, para Husserl, es ilegítima la identificación entre lo a posteriori con lo empírico y material. Por un lado, y lo a priori con lo formal. Scheler. Lo a priori no es de ninguna forma de proposición o acto de juicio contra Kant, sino que pertenece al ámbito de lo dado. La posición entre a priori y a posteriori no tiene semejanza con la distinción entre formal y material. Así, por ejemplo, los valores son hechos peculiares, materiales, que se aprenden por intuición emotiva. No son formas o condición de posibilidad de su conocimiento, sino que son materiales. Saúl Kierkegaard. La equiparación entre lo a priori con lo necesario y lo a posteriori con lo contingente no se puede defender. Puede existir un enunciado a posteriori que sea necesario y un a priori que sea contingente. Punto 2. El a priorismo gnoseológico. Postura de mediación entre el racionalismo, el conocimiento es deductivo y comienza y culmina en la razón, y el empirismo, el conocimiento comienza y acaba en la experiencia externa de los sentidos. El a priorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido directamente puesto al intelectualismo. El a priorismo defiende que nuestro conocimiento presenta elementos a priori, independientes de la experiencia. Esta era también la opinión del racionalismo, pero mientras éste consideraba los factores a priori como contenidos, como conceptos acabados y perfectos, para el a priorismo estos factores son de naturaleza formal. Son a priori formales. No son contenidos, sino formas de conocimiento. Los factores a priori semejan, en cierto sentido, recipientes vacíos potenciales que la experiencia llena con contenidos concretos. El principio del a priorismo sobre Kant dice: los conceptos sin las intuiciones están vacías, y las intuiciones sin los conceptos están ciegas. Este principio parece coincidir a primera vista con los axiomas fundamentales del intelectualismo aristotélico escolástico, pero por otra parte defienden la relación mutua de ambos factores en sentido totalmente distinto. El intelectualismo deriva el factor racional del empírico. Todos los conceptos proceden de la experiencia. El a priorismo rechaza contundentemente semejante derivación. El factor a priori no procede de la experiencia, sino de la razón. Fundador del a priorismo, Kant. Toda su filosofía está denominada por la tendencia a mediar entre el racionalismo de Leibniz y Wolff y el empirismo de Locke y Hume. Declara Kant que la materia del conocimiento, o sea las sensaciones, procede de la experiencia y que la forma procede del pensamiento. Las sensaciones carecen de toda regla y orden, representan un puro caos. Nuestra razón crea el orden de este caos, enlazando unos con otros y poniendo en conexión los contenidos de las sensaciones. Las formas de la intuición son el espacio y tiempo. La conciencia conocente empieza introduciendo el orden en el tumulto de las sensaciones, ordenándolas en el espacio y tiempo, en una yuxtaposición y una sucesión. Introduce después una nueva conexión entre los contenidos de la percepción con ayuda de las formas del pensamiento, o categorías, que son 12 según Kant. Por ejemplo, categoría de causalidad. Esta postura toma sus bases de la experiencia, pero el modo y la manera de erigir el edificio, la estructura entera de la construcción, está determinada por las leyes inmanentes del pensamiento, por las formas y las funciones a priori de la conciencia. Si ponemos el intelectualismo y el a priorismo en relación con las dos posiciones antagónicas entre los que quiere mediar, descubrimos enseguida que el intelectualismo se acerca al empirismo y el a priorismo, por el contrario, está más próximo al racionalismo. A priori no significa entonces lo que es lógicamente necesario, sino tan solo aquello que hace posible la experiencia. es decir, el conocimiento de la realidad empírica o el conocimiento propio de las ciencias humanas. No sería imposible, por ejemplo, establecer leyes generales en la ciencia de la naturaleza si no supiésemos que en la naturaleza reinan la regularidad, el orden y la conexión. Punto 3. F. Bacon y la eliminación de los elementos a priori en el conocimiento. La teoría de los ídolos. 1. Francis Bacon. Nació en Londres en 1561. Ingresó en la Universidad de Cambridge a los 12 años. A los 16 ya conocía la filosofía de Aristóteles y ya la despreciaba. La concebía como estéril para el proyecto del hombre. Por su parte, se propuso instaurar un nuevo método, un organón. Su gran mérito es haber previsto la utilidad práctica del saber teórico y la posibilidad de transformar la sociedad mediante las aplicaciones de la ciencia y la técnica, mediante una reforma del saber de su época, consistente en una reorientación de la ciencia hacia la naturaleza y los hechos, y el recurso a una metodología adecuada, no basada en la lógica aristotélica. Nuevo método, Novum Organum. Su obra que pretende ocupar el lugar otorgado hasta entonces a la lógica aristotélica. Su nueva lógica tiene dos partes. A. La destructiva o crítica consiste en la doctrina de los ídolos. B. La constructiva expone las reglas del nuevo método a que denomina interpretación de la naturaleza. Los ídolos son los errores o prejuicios que hay que evitar cuando se hace ciencia y que emanan de la naturaleza humana. El método ha conocido El método baconiano no consiste en una simple recogida de datos, sino en una observación cuidadosa y completa de los hechos, que llama historia natural y experimental. Realizada según tablas de presencia, ausencia y comparación de grados, obtención de hipótesis o conjeturas por eliminación, algunos autores han visto en la inducción baconiana elementos del posterior método hipotético-deductivo, pero otros consideran más aceptadamente un método científico inerte. 2. La teoría de los ídolos. Según Bacon, los ídolos son prejuicios y errores que impiden el verdadero conocimiento y que han posibilitado las nociones falsas que han invadido el intelecto humano. Estos bloquean la mente humana de un modo que dificulta el acceso a la verdad. La primera función de la teoría de los ídolos hace que los hombres tomen conciencia de aquellas nociones falsas que entorpecen su mente y que les impiden el camino hacia la verdad. El primer paso es descubrir dónde están los ídolos para poder desembarazarse de ellos. Hay cuatro géneros de ídolos. A. Ídolos de tribu. Ídolos. A. Ídolos de tribu. B. Ídolos de cueva. C. Ídolos de foro. Y D. Ídolos de teatro. El medio más seguro para expulsar los ídolos de la mente consiste en llenarla de axiomas y conceptos producidos a través del método correcto, que es la verdadera inducción. Se trata de despojar a la mente de cualquier tipo de a priori o de prejuicio al contrario de Kant y de Gadamer. 2.1. Los ídolos de la tribu. Idolatribus. Están fundamentados en la misma naturaleza humana, familia o tribu. El intelecto humano, por su estructura misma, se ve empujado a suponer que en las cosas existe un mayor orden que el que poseen en realidad. El intelecto del hombre se imagina paralelismos, correspondencias y relaciones que en realidad no existen. Así surgió la idea de que en los cielos todo movimiento se produce siempre de acuerdo con círculos perfectos. El intelecto humano, cuando encuentra una noción que lo satisface, porque lo considera verdadero o porque es conveniente y agradable, lleva todo lo demás a legitimarla y a coincidir con ella. En pocas palabras, el intelecto humano tiene el vicio que calificaríamos como errónea tendencia verificacionista, círculo de Viena, opuesto a la adecuada actitud desfasacionista Popper, para la cual, si se quiere que haya progreso científico, hay que estar dispuestos a descartar una hipótesis, una conjetura o una teoría siempre que se hallen hechos contrarios a ello. Las perniciosas tendencias del intelecto no se limitan a suponer unas relaciones y un orden de los que carece este complejo mundo, sino que tampoco tiene en cuenta los casos contrarios. Ello sucede porque el hombre que cree que es verdad aquello que prefiere y rechaza las cosas difíciles debido a su poca paciencia para investigar. El intelecto humano, por su propia naturaleza, tiende a las abstracciones. Imagina que es estable aquello que en cambio es mutable. 2.2. Los ídolos de la caverna. Ídolo specus. Proceden del sujeto individual. Tienen su origen en la naturaleza específica de la razón, del cuerpo del hombre, de la educación, de los hábitos de ésta, o de los azares fortuitos, es decir, prejuicios particulares, cueva o gruta particular. Basándose en un trozo de saber construido por ellos, llegan a exagerarlo o a extrapolarlo, proponiendo sistemas filosóficos completamente fantásticos. 2.3. Ídolos del foro o del mercado. Para Bacon, hay ídolos que dependen de un contacto entre los hombres. Los llamamos foro, comercio. Los nombres se imponen a las cosas de acuerdo con la comprensión del vulgo. Bacon parece referirse y excluir lo que hoy llamamos hipótesis ad hoc, aquellas hipótesis elaboradas e introducidas en las teorías en peligro con el único propósito de salvarlos de la crítica y de la refutación. Quizás estamos aquí ante una refutación del consensualismo. A toda cosa. Los ídolos que penetran en él a través de las palabras son de dos clases. A. Nombres de cosas inexistentes. Suerte, destino, primer móvil. B. Nombres de cosas confusas e indeterminadas que sí existen. 2.4. Ídolos del teatro. Ídolo teatro. Según Bacon, entraron en el ánimo del hombre, de los hombres, por obra de dos diversas doctrinas filosóficas y a causa de las pésimas reglas de demostración. Bacon les llama ídolos del teatro porque estima que todos los sistemas filosóficos que han sido acogidos o elaborados, como otras tantas fábulas aptas para ser representados en un escenario y útiles para construir mundos de ficción y de teatro. Bacon, con toda esta teoría de los ídolos, no pretende ser infiel a los antiguos, ni dañar su respetabilidad. Según él, se trata de un nuevo método desconocido para los antiguos, que permite a ingenios menos notables que los antiguos llegan a mucho más allá en sus resultados. Según Bacon, los ídolos o los prejuicios negativos del entendimiento humano actúan como elementos a priori de conocimiento, y de los que, según él, hemos de despojarnos para conocer cabalmente. El remedio adecuado para la expulsión y alejamiento de los ídolos es la obtención de nociones y axiomas por medio de la verdadera inducción. Punto 4. El apriorismo gnoseológico de Kant. En 1783, Kant publica la crítica, prolegómenos a toda metafísica futura que quiere presentarse como ciencia. Kant logró desenmarañar el cúmulo de problemas que le habían acosado. Kant descubre que la naturaleza del conocimiento científico consiste en una síntesis a priori, y por tanto, todo consiste en descubrir cuál es el fundamento que hace posible esta síntesis a priori. Esta es la novedad que aporta la crítica. Por consiguiente, si se consigue establecer cuál es la naturaleza de la síntesis a priori, podrá solucionarse con comodidad el problema acerca de cómo y por qué son posibles las ciencias matemáticas geométricas, la ciencia física y la ciencia física, y se podrá decidir si es posible o no una metafísica en cuanto a ciencia. El conocimiento según Kant. El conocimiento científico consta fundamentalmente de proposiciones o de juicios universales y necesarios, y además incrementa de manera continuada el conocer. ¿Qué tipo de juicios son aquellos que amplía la ciencia? Hay que examinar la teoría de los juicios, comprobar cuántos y cuáles son, y después establecer cuáles son las características de la ciencia. Un juicio consiste en la conexión entre dos conceptos, A, sujeto, y B, predicado. 1. Juicio analítico. El concepto que actúa como predicado, B, puede estar contenido en el concepto que actúa como sujeto, A, y por tanto cabe hallarlo mediante un simple análisis del sujeto. Por ejemplo, todo cuerpo es extenso. El concepto de extensión es sinónimo de corporalidad. 2. Juicio sintético. El concepto que actúa como predicado, B, puede no hallarse implícito en el concepto que actúa como sujeto, A. El predicado B añade al sujeto A algo que no puede establecerse por un mero análisis. Por ejemplo, todo cuerpo es pesado. 3. Juicio analítico a priori. Es formulado sin necesidad de apelar a la experiencia. Por tanto, es universal y necesario, pero no amplía nuestro conocimiento. Por consiguiente, la ciencia se vale en muchos casos de estos juicios para aclarar y explicar un gran número de cosas. El juicio típico de la ciencia, pues, no puede ser el juicio analítico a priori. 4. Juicio sintético a posteriori. Siempre amplía mi conocer, en la medida que siempre me dice del sujeto algo nuevo. Los juicios sintéticos más corrientes son los que formulamos basándonos en la experiencia, es decir, los juicios experimentales. Sin embargo, la ciencia puede basarse en ellos, porque justamente al depender de la experiencia son todos ellos a posteriori, y por tanto no pueden ser universales y necesarios. De los juicios de experiencia pueden obtenerse todo lo más algunas generalizaciones, pero en ningún caso la universalidad y la necesidad. 5. Juicios sintéticos a priori. En esto se basa la ciencia, donde la universalidad y la necesidad se unifican al mismo tiempo con la fecundidad, es decir, la sinteticidad. Todas las operaciones aritméticas son síntesis a priori. El juicio 3 más 2 igual a 5 no es analítico, sino sintético. Gracias a la intuición, vemos nacer el nuevo número correspondiente a la suma. Lo mismo se aplica a la geometría. El concepto de línea más corta, dice Kant, es algo que del todo añadido y no puede obtenerse a través del análisis del concepto de línea recta. Para ello, aquí hay que recurrir a la ayuda de la intuición, que es la única que posibilita la síntesis. También la metafísica avanza mediante juicios sintéticos a priori, o por lo menos aspira a ello. Sin embargo, hay que comprobar si es con fundamento o sin él. Sobre Kant, una vez establecido que el saber científico está constituido por juicios sintéticos a priori, si descubrimos cuál es el fundamento de la síntesis a priori, podremos resolver todos los problemas concernientes al conocimiento humano, su alcance, sus ámbitos legítimos, sus fronteras y su horizonte. Esto es lo que se propone Kant mediante su crítica de la razón pura. 2. El fundamento de los juicios. 1. Fundamento de los juicios analíticos a priori. Juicios en los que el sujeto y el predicado son equivalentes. Se basan en el principio de identidad y de no contradicción. 2. Fundamento de los juicios sintéticos a posteriori. Se basa en la experiencia. 3. Fundamento de los juicios sintéticos a priori. No se basa en el principio de identidad ni en la experiencia. He aquí el problema de Kant. ¿Qué es aquí la incógnita X sobre la que se apoya el intelecto cuando cree que haya fuera del concepto A un predicado B ajeno a él y que sin embargo considera en conjunción con él? La explicación es que tales juicios solo son posibles porque se componen de intuiciones a priori o de conceptos a priori. Los juicios sintéticos a priori son, según Kant, necesarios en las ciencias, pero imposibles en la metafísica. Punto 4. Las formas a priori en la estética trascendental de Kant. El conocimiento humano se divide en dos ramas: A. Conocimiento por los sentidos y B. Conocimiento por el intelecto. Estas dos formas de conocimiento no solo se diferencian en grado, como suponía Leibniz, conocimiento oscuro y claro en el segundo, sino en su propia naturaleza. Sin embargo, Kant admite que probablemente brotan de una raíz común, pero desconocida para nosotros. La indagación sobre la sensibilidad tendrá que realizarse en primer lugar y la correspondiente al intelecto vendrá más tarde, porque primero los objetos tienen que ser dados para después poder ser pensados. Kant llama estética a la doctrina acerca de los sentidos y de la sensibilidad. En su significado etimológico, aitesis, en griego, que significa sensación, y percepción sensorial. La estética trascendental es, pues, la doctrina que estudia las estructuras de la sensibilidad. Kant llama estética trascendental a una ciencia que versa sobre los principios a priori de la sensibilidad, donde se entiende por principios a priori las estructuras o el modo de función de la sensibilidad. 4.1. Aclaraciones terminológicas. 1. La sensación. Es una pura modificación o afección que el sujeto recibe pasivamente por obra del objeto. Por ejemplo, cuando sentimos calor o frío. 2. La sensibilidad. Facultad que tenemos de recibir las sensaciones. 3. La intuición. Ese conocimiento inmediato de los objetos. Según Kant, el hombre está dotado de un solo tipo de intuición, la que es propia de la sensibilidad. El intelecto humano no intuye, sino que cuando piensa siempre se refiere a los datos que suministra la sensibilidad. 4. Objeto de la intuición sensible o fenómeno. Manifestación del griego. Mediante conocimiento sensible no captamos el objeto tal como es en sí, sino tal como se nos aparece. Dentro del fenómeno encontramos materia y forma. La materia es dada por las sensaciones o modificaciones aisladas que el objeto produce en nosotros. Como tal, solo puede ser posterior. No puedo experimentar algo anterior a la materia. En cambio, la forma no viene de las sensaciones, sino del sujeto, y es aquello por el cual los múltiples datos sensibles son organizados en determinadas relaciones. En otras palabras, la forma de la que habla Kant es el modo de funcionar de nuestra sensibilidad, puesto que la forma es el modo de funcionar de la sensibilidad, es algo a priori para nosotros. Punto 6. Kant llama intuición empírica a aquel conocimiento sensible en el que están presentes de manera concreta las sensaciones y denomina intuición para la forma de la sensibilidad considerada con exclusión de la materia, prescindiendo de sensaciones concretas. 7. Las intuiciones puras o formas de la sensibilidad son sólo dos: el espacio y el tiempo. 5. La prioridad del espacio y el tiempo. Para Kant, el espacio y el tiempo ya no son determinaciones ontológicas o estructura de los objetos. Se convierten en modos y funciones propias del sujeto, formas, pues, de la intuición sensible. Por consiguiente, es obvio que no debemos salir de nosotros mismos para conocerlos, porque los tenemos a priori en nosotros mismos. El espacio, para Kant, es la forma, el modo de funcionar de los sentidos externos, la condición a la que deben sujetarse la representación sensible de los objetos sensibles. En cambio, el tiempo es la forma, modo de funcionar de los sentidos internos. El tiempo es la condición formada a priori de todos los fenómenos. El tiempo únicamente posee validez objetiva en relación con los fenómenos, por ser estas cosas que nosotros consideramos como objetos de nuestros sentidos. Consiguientemente, el tiempo no es más que una condición subjetiva de nuestra humana intuición, y en sí mismo, fuera del sujeto, no es nada. Kant niega que espacio y tiempo puedan darse con independencia de la forma de nuestra intuición sensible. Niega, por último, que puedan ser algo absolutamente inherente a las cosas como condiciones o cualidades de éstas. Otros seres racionales, diferentes de los hombres, sostiene Kant, podrían captar las cosas de una manera no espacial y temporal, solo porque nuestra sensibilidad está configurada de este modo. Espacio y tiempo tienen realidad empírica porque todos los objetos que se dan a nuestros sentidos están sujetos a ellas. Poseen idealidad trascendental porque no son algo inherente a las cosas como condiciones suyas, sino que únicamente son formas de nuestra intuición sensible. ¿Cuáles son los fundamentos de la geometría y de la matemática? Una y otra no se basan en el contenido del conocimiento, sino en su forma, en la intuición para el espacio y el tiempo. Y justamente por esto poseen una universalidad y una necesidad absolutas, porque el espacio y el tiempo son estructuras del sujeto y no del objeto. Y, como tales, son a priori. Todos los juicios sintéticos a priori de la geometría dependen de la intuición a priori del espacio. Cuando digo dadas tres líneas, puedo construir un triángulo. Puedo construir el triángulo determinado sintéticamente, a priori, en el espacio a través de mi intuición. Lo mismo se ha aplicado a diversas proposiciones geométricas. En cambio, la matemática se fundamenta en el tiempo. Sumar, restar, son operaciones que como tales se extienden a lo largo del tiempo. Podemos brindar una primera respuesta específica al problema del fundamento de la síntesis a priori. Este elemento consiste precisamente en las intuiciones puras, a priori, el espacio y el tiempo. Realizamos juicios sintéticos a priori basándonos en nuestras intuiciones. Sin embargo, concluye Kant, dichos juicios, por esta razón, no van más allá de los objetos de los sentidos, dado que la intuición del hombre solo es sensible y únicamente pueden aplicarse a los objetos de una experiencia posible, pero no a los objetos en sí. Por tanto, la geometría y la matemática tienen un valor universal y necesario, pero dicho valor de universalidad y necesidad queda restringido al ámbito fenoménico, queda fuera de la metafísica. Punto 5. El apriorismo en la fenomenología de Husserl. La exención de supuestos en la fenomenología de Husserl. Introducción. A las investigaciones para la fenomenología y la teoría del conocimiento. Teoría fenomenológica del conocer. Su planteamiento se sitúa de principio fuera del plano existencial de lo fáctico. Por eso, la exención de supuestos, esta forma de apriorismo que es la fenomenología, significa, en el caso de Husserl, que en la aclaración del conocer no puede recurrir a explicaciones de las ciencias de los hechos, ni a los de la metafísica. La dilucidación fenomenológica ha de limitarse a la intuición de lo que se da en las vivencias puras de la conciencia. La única fuente de conocimiento para la fenomenología es la evidencia que caracteriza a los datos inmanentes de la conciencia. Lo inmanente es el componente intrínseco de la vivencia. Es real por oposición al contenido del acto de conciencia, que es intencional y trascendente. 5.2. La epoge como método para la ausencia de preconocimientos. Epoge, suspender el juicio cuando se halla ante opiniones de igual valor. Y sostenía ton logon. Husserl utiliza este término para designar un recurso de su método fenomenológico, mediante el cual pone entre paréntesis el mundo objetivo y establece contacto, por así decir, con su propio yo o cogito. La epoge, así también puede decirse, el método radical y universal por medio del cual yo me capto puramente como yo, y con mi propia vida pura de conciencia, en el cual y por el cual es para mí el entero mundo objetivo, y tal como es precisamente para mí. Este método se llama también método de la reducción fenomenológica trascendental, y nos permite superar la mera actitud natural respecto del mundo circundante, permitiéndonos poner en paréntesis la presuposición de la existencia del mundo material o de cualquier otro mundo trascendente respecto de la vida de la propia conciencia. Fuera del paréntesis solamente quedan los actos y los objetos de la conciencia. Por otra parte, mediante el recurso a la reducción eidética, el flujo de las diversas conciencias individuales queda reducido a una conciencia pura. El método de la epoge puede extenderse también al ámbito de las ciencias de la naturaleza y, mediante la suspensión del juicio y de toda presuposición, acceder al ámbito de las vivencias propias del mundo de la vida. La epoge es el método que tiende a mostrar lo que las cosas son exponiendo tal como son vividas en su propia conciencia. En sentido más propio, el que emplea la fenomenología de Husserl para dirigirse hacia las cosas mismas, captándolas tal como se manifiestan como fenómenos de la conciencia, en el supuesto de que ésta es la única fuente de conocimiento. Las características esenciales de este método son: A. La intuición de las esencias, la intuición eidética que se alcanza tras el análisis de los datos, los hechos o los fenómenos de la conciencia. B. La intencionalidad de los hechos de la conciencia, lo cual es siempre conciencia de algo y para que es experimentado y vivido subjetivamente tiene capacidad de referirse a los objetos. C. La epoge o reducción fenomenológica, especie de duda metódica que lleva a captar la esencia en el fenómeno. Tras haber eliminado el opuesto, entre paréntesis, todo lo que no sea dato puro de la conciencia, como son las interpretaciones previas, las teorías sobre los objetos, etc. 5.3. Los momentos esenciales de la epoge fenomenológica. 1. La cosa misma debe ser reconquistada por eliminación de los diversos estratos del sentido, de que han recubierto las teorías científicas o filosóficas. La cosa misma puede ser expresada mediante las formas lógico-sintéticas del lenguaje, pero en una ipseidad autárquica. Es independiente del lenguaje. La fenomenología quiere despojar a las cosas de su ropaje lógico-conceptual, con el fin de presentarlas lógicamente desnudas a la mirada pura y sin prejuicios del filósofo. 3. Lo que la fenomenología aspira a conocer de las cosas no son sus aspectos accesorios o accidentales, sino su esencia, entendida por Husserl como contenido ideal, captado en visión inmediata. Punto 6. H.G. Gadamer. La necesidad, precomprensión y la reivindicación de los prejuicios. 1. 6.1. Gadamer y la reivindicación de los prejuicios como a priori del conocimiento. La propuesta hermenéutica de Gadamer, a mi juicio, no solo se dirige contra el prejuicio ante el prejuicio formulado magistralmente por Bacon, sino que afecta de raíz al intento de la fenomenología de realizar una epoge, puesta entre paréntesis de todo lo conocido. Para Gadamer, el intérprete de un texto no es una tabula rasa, se aproxima al texto con sus prejuicios, precomprensión. Con base a esta memoria cultural, lenguaje, teorías, mitos, etc., el intérprete esboza una primera interpretación del texto. El intérprete dice: este texto significa tal cosa o tal otra, posee este significado o este otro. No obstante, este primer bosquejo de interpretación puede resultar más o menos adecuado, correcto o equivocado. ¿Cómo podrá comprobarse la corrección de este primer bosquejo de interpretación? Gadamer responde que el posterior análisis del texto y del contexto será el que nos diga si este bosquejo interpretativo es o no adecuado y si esta primera interpretación se muestra en discrepancia con el texto, choca contra él, entonces el intérprete elaborará un segundo proyecto de sentido. Una nueva interpretación que más tarde comparará con el texto y que el contexto para ver si se resulta adecuado el proceso que resulta adecuado. El proceso se reiterará hasta el infinito, para que la tarea del hermeneuta consiste en una labor infinita y posible. En efecto, cada interpretación se lleva a cabo a la luz de lo que se sabe, y esto se va combinando. En el transcurso de la historia humana cambian las perspectivas, las conjeturas o los prejuicios desde los que se contempla el texto. Siempre existe un choque entre algún elemento de la precomprensión del intérprete y el texto que atrae la atención de éste, ya sea porque el texto no manifiesta ningún sentido o porque su sentido contrasta de un modo irremediable con nuestras expectativas. Estos choques, según Gadamer, obligan al hermeneuta a caer en la cuenta de sus propios prejuicios y a poner en movimiento la cadena de interpretaciones cada vez más adecuadas. Esto es, según Gadamer, quien desee comprender un texto tiene que estar dispuesto a dejar que éste le diga algo. Una conciencia hermenéuticamente adecuada debe mostrarse sensible de manera preliminar a la alteridad del texto. Dicha sensibilidad no presupone una neutralidad objetiva o un olvido de sí mismo, sino una clara forma de conciencia respecto de las propias presuposiciones y los propios prejuicios. En esencia, las presuposiciones o los prejuicios de los intérpretes no deben amordazar el texto, no deben acallarlo. El intérprete tiene que ser sensible a la alteridad del texto. Un comprender que se lleve a cabo con conciencia metodológica no debe tender meramente a poner en práctica sus propias anticipaciones, sino también a volverlas conscientes, con objeto de poderlas controlar, fundamentando así la comprensión acerca del objeto mismo que hay que interpretar. Según Gadamer, esto es lo que entiende Heidegger cuando exige que el tema de la investigación quede garantizado sobre la base del objeto mismo, a través de una explícita elaboración de los componentes preconstitutivos de la situación hermenéutica: predisponibilidad, previsión, preconocimiento. Los prejuicios de los que no tenemos conciencia son los que nos vuelven sordos ante la voz del texto. 9.2. Prejuicio y traición y tradición. Gadamer contra Bacon. Gadamer es el filósofo de los prejuicios, es decir, de las ideas que configuran una tradición o una cultura. Para dicho autor, el término prejuicio no posee un significado despreciativo. Equivale a idea, conjetura, presuposición. Afín a Gadamer, los prejuicios del individuo son algo constitutivo de su realidad histórica, en mayor medida que sus juicios. Según Gadamer, Bacon fue el que se dedicó a analizar los prejuicios o idola que aprisionan nuestra mente. Gadamer no aprecia demasiado a Bacon en cuanto a metodólogo. Los presupuestos que formula son decepcionantes. Bacon, después de haber descubierto las idolas, poniéndolas en evidencia, afirmaba que había que purgar la mente de tales elementos. Gadamer, en cambio, defiende que una vez tomada conciencia de nuestras idolas, debemos someterlas a prueba de manera incesante, corregirlas e incluso eliminarlas, pero con objetivo de reemplazarlas por otras mejores. Gadamer señala acertadamente que la crítica romántica contra la ilustración no sirve en absoluto como ejemplo de que la tradición se imponga de manera indisentida y obvia, sin que aquello que nos transmite se vea afectado por la duda y por la crítica. En cambio, posee el sentido de una autorreflexión crítica, que por primera vez en este caso regresa a la verdad de la tradición y trata de renovarla, y que puede llamarse tradicionalismo. De este modo, en contra de los ilustrados, Gadamer pone de relieve los eventuales derechos de la tradición, y en contra de los románticos defiende la fuerza de la tradición racional. La conservación es un acto de la razón y un acto que sin duda se caracteriza por el hecho de no ser de no ser llamativa. Debido a ello, la renovación, el proyecto de lo nuevo, parece el único modo de actuar de la razón. Se trata, empero, de una mera apariencia. Incluso cuando la vida se modifica de un modo tempestuoso, por ejemplo, en las épocas revolucionarias, en el supuesto cambio de todas las cosas se conservan muchos más elementos del pasado de lo que se llega a imaginar, soldándolas con lo nuevo y adquiriendo una nueva validez. En cualquier caso, la conservación es un acto de la libertad en la misma medida que la subversión y la renovación. Punto 7. Crítica de realismo al apriorismo de Kant. 7.1. Planteamiento del problema. Toda facultad de conocimiento, tanto los sentidos como la inteligencia, es innata en el hombre en tanto que hombre, y tiene sus propias leyes de funcionamiento que derivan de su de su naturaleza intrínseca. La estructura de la inteligencia humana la hace apta para percibir la esencia de las cosas sensibles en cuanto es esta en abstracto, pero no en cuanto concreto. No podemos meter un libro materialmente en nuestra cabeza. En Kant, la facultad confiere a los datos sensibles una forma que no tienen, mientras que la corriente realista y la fenomenología toma como un hecho que las cosas tienen una forma, a la vez sensible e inteligible. En un sentido amplio, puede decirse que la inteligencia misma, como facultad, es a priori, pues no procede de la experiencia. La cuestión es determinar su papel. ¿Consiste en aportar a la experiencia una forma de la que está privada? Esta sería la solución kantiana. Frente a ellos, otros afirman que su misión es solamente actualizar lo inteligible, que está en potencia en lo sensible. La inteligencia tiene por objeto lo inteligible, que es una esencia, que tiene propiedad, propiedad es universal cuando es abstracto. Propiedad se ser universal cuando es abstracto. La función primera de la inteligencia no es pues hacer la universalidad, sino abstraer una esencia de lo sensible. Esto nos da la clave de teoría del problema. La universalidad de la esencia, que deriva de su estado de abstracción, es obra de la inteligencia. Como no es un dato de la experiencia, podemos decir que es a priori. pero la esencia de las cosas sensibles en estado concreto no ha sido creada completamente por la inteligencia, ni es anterior a la experiencia. Por lo tanto, no es a priori en el sentido restringido que da Kant a esta palabra. En realidad, este punto no es nada más que el célebre problema de los universales. Kant estaba orgulloso de su descubrimiento, los juicios sintéticos a priori, y creía que merecía hacerse clásico. Y ha sucedido así, pero también ha sido objeto de algunas críticas de fondo. 7.2. Cinco críticas al argumento de los juicios a priori. 1. Todo juicio es a la vez analítico y sintético. Todo juicio verdadero es analítico, pues el predicado no puede ser legítimamente referido al sujeto, más que si forma parte de su comprensión, si le es inherente, es decir, idéntico. Incluso un juicio particular y contingente, como Rafael el Sabio, es analítico si es verdadero. Pero todo juicio es sintético, porque el predicado es necesariamente distinto del sujeto, y la razón humana lo distingue de él por el solo hecho de tomarlo como predicado. No es lo mismo decir Venus es Venus que afirmar que Venus es la estrella de la mañana. Los dos juicios son tautológicos, pero el segundo aumenta nuestro conocimiento. 2. La distinción entre juicios analíticos y sintéticos solo se justifica en una teoría conceptualista, en la que el concepto es el objeto mismo de la inteligencia. Entonces, en efecto, hay juicio analítico o sintético según que se atribuya al concepto sujeto, un concepto predicado que contenía o no. Pero la distinción no tiene ningún sentido si el concepto no es el objeto, sino el medio de conocer al objeto, una intención. Entonces, por sus conceptos, la razón humana apunta hacia una cosa. El concepto sujeto representa esta cosa según uno de sus aspectos y el juicio consiste en contemplar el sujeto, en completar el sujeto, atribuyéndole un carácter que se ve en la cosa. 3. La distinción kantiana no respeta la complejidad del pensamiento. Para el realismo epistemológico no hay dos, sino cinco especies de relación entre sujeto y un predicado. En relación con el sujeto, el predicado puede ser especie, género, diferencia específica, propiedad y accidente. En la práctica, un mismo juicio podría ser analítico o sintético según lo que se tome como sujeto, según el modo como se defina el sujeto. 4. Los términos de a priori y a posteriori no coinciden directamente al juicio, sino a la demostración cuyo sentido indican. La demostración puede ir de lo que es anterior a lo que es posterior, del principio a la consecuencia, de la causa al efecto, de a priori a lo posteriori, o inversamente. Aplicados abusivamente a juicio, estos términos designan no al acto mismo de juzgar, que es una aserción, sino a su materia, aquello a lo que se aplica la aserción. La distinción se reduce pues a esta, que es clásica: juicio en materia necesaria y juicio en materia contingente. Y entonces, Los cuatro primeros predicables son a priori y únicamente el quinto es a posteriori. 5. La expresión de juicio sintético a priori tiene algún sentido? ¿Designa una realidad psicológica? Si dicen los realistas, sí, dicen los realistas, pero es exactamente lo que se llama prejuicio. Se da un juicio sin haber examinado la cosa que se juzga. El único fundamento verdadero de un juicio es la intuición del objeto, pero la fuente de su verdad es siempre la intuición. ¿Y cuál es esta intuición? Puesto que aquí solo consideramos dos juicios a priori, la intuición que los fundamenta no es sensible, sino intelectual. Es pues ya la intuición de alguna esencia particular, como la esencia triángulo y la intuición de ser, objeto adecuado de la inteligencia sobre la que se fundamentan los juicios metafísicos. Aparece, pues, a fin de cuentas, que el carácter universal y necesario de algunos juicios se explica no como pretende el a priorismo kantiano por la intervención de una forma a priori que uniría los datos de la experiencia, sino por la intuición de las esencias que la inteligencia abstrae de la experiencia. Fin.